Uy, en demasiadamente el doble. Final de temporada espectacular. Estaremos con el Cabo de los Monkeys, con Javier Carrasco, con Dieter alias Draker y otros invitados fantabulosos. ¿Qué más querían? Después de 24 fucking programas, estoy cansado. Joder. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Y hola, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Este es, bueno, el final de la primera temporada y tenemos aquí varios invitados. Tenemos por un lado a alguien que ya estuvo en el programa, tenemos a Gran Cabu de los Monkeys. Tenemos, bueno, a Marius como siempre, bueno, como normalmente, como siempre. Comiendo, normalmente, comiendo. También tenemos uno de los grandes colaboradores de Demasiadamente el Doble, mi amigo Javier Carrasco. Desde Perú TV, que justamente es quien que me dio el contacto con varias de las personas que no tenía directamente los números, no conocía, y me pasó el dato de cuando vinieron varias personas, cuando vino Pedro, cuando vino Río, todo. Entonces fue excelente, me hizo también el gancho para entrevistar bien a Daniel F. Entonces, sí, Demasiadamente el Doble le dé bastante a Javier, entonces por eso le estamos... No, eso fue un pequeño lapso, nada más. Un cortecito, así como el mouse que se te cuelga un gatito. Estudio. Sí. Pues sí, estamos conectados, somos simbióticos. Ya está. Entonces, y también estamos con otro, bueno, no solamente iría colaborador, es básicamente uno de los promotores de Demasiadamente el Doble. Estamos con Draker, bueno, Dieter, también conocido como Draker, mi en México, que también fue quien me propuso la idea de hacer este programa para que saliera en su radio por internet, donde, bueno, en este momento la mayoría debe estarlo escuchando. A ver, ¿qué tal, Dieter? ¿Cómo estás? Bien, acá, realmente, algo extraño. Estás en virtual, así como estuvo Marius la vez, hicimos un par de programas también con él, así en medio presente. Oh, cielos, sí, eso es extraño. Pero me acostumbraré. Excelente. Entonces, bueno, ahora se van presentando una vez más esos invitados directos, pero también estamos con una amiga de Javier. Colaboradora. Una colaboradora de Javier y con un amigo de Marius. Colaborador de Marius. Ya está, exactamente. Entonces, se van presentando estos primeros también invitados que mencioné. Saludos a Eric Kerno. No, si quieres saludar. Puede ser, ¿no? Un saludo a Draker. No ignores. Por el enlace tuyo desde México me parece algo bien paja. Así es. Yo soy el Cabu, soy el guitarrista de los Monkeys. Es una banda que hacemos rocumbia y estamos a puerta de sacar nuestro disco que se va a llamar Bueno, Bonito y Barato. Saldrá en unas 2 semanas, editado en Colombia y todo lo que es gráfico acá en Arequipa. Oh, muy bien. Claro. Espero que Mi nombre es Javier. Como te dijo Rodrigo, trabajo en Perú TV y estamos ahí dando la hora con el programa Nuevo Día, el cual también estamos produciendo. Y bueno, nada, saludos a toda la gente de Arequipa, a toda la gente allá por México también. Y se abre la puerta. No, tenemos, esta es la puerta embrujada. Sí. A ver, pero bueno, sí. Este programa es una extensión del programa Al Azar que tuvimos hace un tiempo, justamente con la gente de Ceniza. Este es otro tipo de Al Azar. En este caso tenemos un panel con 19 diferentes temas para tratar, que vamos a ir avanzando de uno en uno a ver cuántos se tocan. Bueno, primero Marius va a hacer la presentación de las primeras cuatro opciones para hacer. ¿Cómo? Misma modelo. La modelo. Vamos a comenzar, pueden elegir del 1 al el 1, 2, 3 o 4 para el primer tema. ¿Cuál deciden? ¿Cuál es el consenso? Yo voy con el 1. 2. El primero. ¿Por qué eres el número 1? Ya está. ¿Con qué se empezó? ¿Cuál fue la primera idea? Los honores, Marius. No, pero quiero saber algo. El chino, ¿qué José es? ¿Chino? Sí. ¿Está a punto de venir? No estoy esperando otro José. Tú estás esperando otro José. No recuerdo. ¿Quién sabe? No. Debe ser el chino. Ya, entonces comienzo. Con el 1, sí. Con el 1. ¿Cuál fue la primera idea que se ocurrió? Tarán, tarán, tarán. Música. Ya, ¿qué? No solamente música, es que música es un tema ya muy amplio, como conocemos, pero a ver, la música más rara que oyen ustedes, una banda o tipo de música que ustedes creen que ninguno más del cuarto escucha esa banda en específico. Puede ser, pues no sé, una banda de rock subterráneo noruego, ya está. Sí, ¿quién más va a escuchar? Yo voy al chino. Estamos también con el chino hoy día. Es fácil. Bueno. Bien. Entonces, hola, ¿cómo están? Acabo de llegar, estoy cansado, disculpen. Como todos, en la Que tome aire. Estamos en un quinto piso. Sí, pero ábreme la puerta, pues, porque si no, no voy a poder respirar. No, que ya le da mucho. Hay mucho viento. Sí, mucho viento. El viento de ahí, de que respiras. Así que conmigo fuerte, con un medio cuerpo fuera. Entonces estaría como un perro en la ventana del carro, o sea. Ah, sí. Ya, entonces, música. Bueno, estábamos destapando el primer tema, que fue el número uno, que es música, pero música rara, a ver, música que no solamente música rara que hayan oído, sino que rara que les guste, porque algo que pudieran recomendar, que digan, yo escucho esto y que nadie más creo que escucha, lo recomiendo porque es interesante. Particularmente ahora en nosotros, ¿no? Reunidos, sí. Claro. Particularmente yo, algo que no creo que escuche mucho es grindcore, ¿no? Grindcore es un género extremo del metal que se hizo en el 90. ¿No? Con balas de carcas. Creo que el pedal de la batería suena como metralleta. La tarola. Es la tarola. Ambos. Claro. Ya. Parece que suena redoblando, pero solo es una mano. Se llama Blast Beat. Ah, la izquierda. Qué interesante. ¿Alguna banda en especial? Ah, hay bastantes. Bueno, las que iniciaron este género son Napalm Death de Inglaterra, Carcas también de Inglaterra. Y ahí se fueron ya viniendo mucho más grupos, ¿no? Cannibal Corpse también entró un poquito en el grindcore, más que todo en el death. ¿Se escucha eso? No, conocido. Cannibal Corpse entró un poco en el gore metal, el gore lo hizo Impetigo, otra banda gringa, que era gore. Todo se habla de muerte. Impetigo. Ah, ya. Yeah. Y el género es gore. El gore es un género que no solo musical, sino también en películas. El gore es el que sangre y tripas, sí. Ya. Y había cruda, también, digamos, muy crudo. Bandas de gore también había, Impetigo y Cannibal Corpse mezcló el gore con el death y un poco de grindcore. Y son lo que son actualmente, ¿no? Baja. ¿Alguien más tiene alguna otra cosa extraña que escuchen? Cosa extraña, no sé, yo te puedo dar extraño a Tongo, o sea. No, definitivamente Tongo es extraño. Hay una canción de que es Tongo. Dile que es Tongo. A Draker. Allá, a Draker. Por si acaso, a la gente de México, y de fuera, Tongo es un personaje, tiene un personaje aquí en Perú. Es algo que es como un ser humano, parece. Sí, es bueno, o sea, es más que un ser humano, es como dos seres humanos, digamos. Y que es un, bueno, no diría comediante, pero causa mucha risa. Es un comediante involuntario, es un músico que, bueno, por diferentes medios se hizo, comenzó a ser conocido, hace chicha. Chicha, claro. Chicha. Y tiene orígenes bastante humildes. Pero diferentes situaciones lo hicieron famoso. Por ejemplo, la gente de Asia, que es un balneario limeño muy muy exclusivo, un año nuevo Tongo se presentó en Asia. Entonces dijeron, todo el mundo ¿Cómo Tongo, cómo Chicha puede presentarse acá? Entonces llamó tanto la atención, luego, bueno, a un entrevistador que tenemos acá conocido como, bueno, el niño malo, no sé, Jaime Bailey, lo invitó y terminó de hacerlo, digamos, conocido. La gente más le atribuye en el fondo a Bailey, supuestamente su lanzamiento, pero ahorita es en el fondo imagen de imagen claro. Telefónica, ahora era, se pasó a Claro. Claro. Sí, o sea, en el fondo es un payaso en parte. Me parece que debe ser pata, pero digamos, públicamente, o sea, causa risa, o sea. Entonces, digamos que la gente sí lo molesta bastante, pero estoy seguro que lo quieren en el fondo. Todo el mundo lo quiere, pero lo molesta bastante. Entonces, por eso también Tongo ha sido tema demasiadamente doble también. Lo quieren fuera del país. Sí, claro, lo queremos, pero en el fondo del mar. También hicimos el deporte, el Tongo Twister. El Twister Tongo para las Olimpiadas 2012, sí. Entonces, ¿qué música de qué canción de Tongo recuerdas bastante, Javier? ¿Qué canción te Pituca? Que donde hace muestra de todo el inglés que maneja Tongo. Es demasiado. Excelente. Muy fluido, exacto. ¿Y tú, Draker, alguna recomendación que tengas de algo así raro, tal vez más oriental? Pues soy demasiado raro y sí tengo muchas cosas. ¿Demasiadamente raro? Yo creo que es que visual que ya está muy, muy, muy, ¿Pillado? Difundido. Pero algo que sí es de los Yoshida Brothers es música tradicional japonesa, pero con combinación de hard rock. Hardcore. Ya. Interesante, claro. No, no he escuchado ese concepto todavía. ¿Cuál es? No lo agarré. Tradicional japonesa con hardcore rock. Ah, bueno, hablando de eso, bueno, ese género lo conozco, pero hay una banda. No tengo el nombre actualmente, pero hay un grupo de no sé si son japoneses, que hacen flamenco. Es sin caer de risa ver un pata haciendo en japonés. En japonés y todo jalado y con guitarra flamenca y con todo el ritmo español. Y paja, bien hecho. ¿Cómo se llama el grupo? No, joder, ahorita lo voy a conseguir. En general, muchas bandas japonesas tienen muy buen nivel. Porque es gente que se dedica bastante. Y por ejemplo, hay una banda de ska japonesa muy muy buena que se ha presentado en toda Europa, si no me equivoco. Se llama Ska Paradise Orquesta, es excelente. Aunque el ska, bueno, que yo sepa, no es originario pues del oriente. El ska es de Jamaica. De Kingston. Por eso. Y de Inglaterra. Bueno, entonces en el fondo Jamaica hacia la izquierda, no sé, puede que esté más cerca de Japón también, ¿eh? Claro. No, es que los japoneses siempre han sido receptivos con todo lo que viene del occidente. Es copia y mejora. Sí, les encanta todo lo que viene ahí. Tanto así que sus dibujos animados son ojos grandes, sí. Porque ellos no los tienen. Se supone que ellos se vienen al espejo y luego ven a una persona. Sí, es como un complejo. No, una persona normal, es una persona del otro. Es fantasía. Casi todo el mundo tiene los ojos abiertos y ellos son una comunidad que tiene los ojos jalados. Entonces sus dibujos animados tienen los ojos. Si pudieran ver todos los ojos y de chino, no, que señalan al chino. Todos los animes, los ojos son la mitad de la cara. Sí. Son así. O chino, ¿por qué tengo así los animes? No sé, tío, yo no los tengo así. Y todo arrancó con Mickey Mouse. Sí, se supone que el creador de Astro Boy, que fue uno de los primeros mangakas, vio a Mickey Mouse, le impresionó tanto esos ojos enormes, que copió ese tipo de ojos para su personaje y de ahí creó más o menos esa tendencia. El estereotipo del manga asiático es el manga, bueno, manga que es asiático por definición, ojos grandes. Pero aunque en personajes principalmente en secundarios están comenzando a revertir en este tiempo un poco más ya la tendencia, la algunos rasgados. La realidad, no todos los mangas, pero la gran parte son como los protagonistas del manga son ojones. Y de ahí los demás y están rasgaditos. Excelente. Bueno, vamos a pasar, digamos, a la primera canción. Esto para la que la gente recuerde, vamos a pasar la canción que tocamos justamente en el programa con los Monkeys. Esta canción se llama Me Pides Mucho. Sí, me acuerdo. Entonces, para que la gente recuerde. Entonces, esto es Me Pides Mucho. Te confesé que yo te amaba. Me dijiste que estaba así con un tipo. Te pedí ay que lo dejaras. Me dijiste sorry no puedo chico. Pero aún así tú me pediste que siguiéramos siendo solo amigos, wey. Me parece algo tan cruel y triste que aproveches que quiero contigo. Me convertí en tu confidente. Mi plan maligno está cercano. Creo que se hace evidente el serrucho que llevo en la mano. Tú sigues tan ingenua como siempre y fácilmente aprovechando. Si jura tan fácil lo que siente es porque lo tiene bien practicado. Pero no quiero saber qué haces con él. Estás tan happy en tu primera vez. Y aunque con buena onda yo te escucho, no seas pendeja, ya me pides mucho. Pides mucho, pinche cabrona. Ay, a huevo. Desde entonces ya van 7 meses y mis sentimientos no han cambiado. Da lo mismo que tú lo respetes. 3 veces ya va trampeando. Como idiota yo sigo esperando. Y confieso ya se hizo aburrido. Creo que ya me estoy resignando. Que no seamos nada más que amigos. Pero no quiero saber qué haces con él. Estás tan happy en tu primera vez. Y aunque con buena onda yo te escucho, no seas pendeja, ya pides mucho. Ya pides mucho. Pides mucho, pendeja. Ah, bueno, que me atrevo. Entonces bueno, regresamos. Vamos a pasar a la siguiente. Al siguiente tema. Vamos a mezclarlas. Excelente. Sí. Pero ya necesito campo, así que vea. Vamos a pasar al segundo tema. Bueno, ya que pusimos el número 1, la siguiente opción es el 2. La única opción es el 5. No, o sea, vamos a se siguen las flechitas. Allá. Ah, ya. Por eso pueden llegar a donde quieran. Pero es la única opción. Ya, qué paja. Entonces Mario va a presentar el siguiente tema. María. Maricus. Por favor, no. Característica. ¿Alguna característica extraña que tengan, que tenga cada uno? Característica, no mental. Característica más que todo física. Yo ve. Ya, a ver, Mario va a comenzar para que nos dé el ejemplo. Ya. No duelo. Mario sufre una condición llamada anosmia. No duelo nada. Solo siento nomás el aire es caliente, frío. Cuando me llega, digamos, me pongo al lado un poco de alcohol o perfume y recién siento algo que pasa por mi nariz. Y que el alcohol te fríe el cerebro un poco, pero en realidad no. Solo siento el trago. No distingo. El trago solo siento el sabor nada más. Esos son los efectos del Terocal. Señora, a su hijo dele Terocal a partir de los 15, no de los 5. Sí. ¿Alguien más que tenga una característica así inusual? Yo los dedos de los pies solo puedo hacer así. Hay gente que los abre, hacen así, juegan, no pasa nada. ¿Me puedo explicar qué es así porque no veo? Los dedos de los pies no los puedo ni abrir, ni mover uno, ni mover otro. Solo los puedo mover los 5. Juntos arriba y abajo. Arriba y abajo nada más. Creí, mi enamorada puede, mi hermana puede, mi vieja puede. Entonces creo que todos pueden y yo soy el raro. ¿Por qué crees que mi hermana era rara? Porque así es, los abría. No puedo. Ah, tú pensabas que tu hermana era rara. ¿Ustedes pueden? No, si lo intento, se mueren ustedes. Yo no. A ver, Javier, ¿alguna característica tuya? ¿Cuál es lo raro de él, te puedo decir? De cabo, pero... Bueno, raro de otro, pero... Ya. Ah, entonces tal vez tienes visión así, infrarroja, algo así. Tal vez por eso puedes ver qué tiene el otro. Ay, que de repente. Tal vez destallas, no sé. ¿Cómo? Tal vez destallas de otro, así. Destallas. Pulso. Visión infrarroja, visión infrarroja. Draker, ¿tú alguna característica así innata distinta que tengas? Distinta. ¿Qué crees que no es? ¿Que no tienen todos? Creo que no tienen todos. No. Un tercer ojo, nada. Eres normal, ¿eh? Con todos. Sí, creo que soy más normal físicamente. Ah, ya, eres extrañamente normal, tal vez. Demasiado normal. Eres muy normal. Pero tal vez no solamente física, sino alguna cualidad o cosa extraña que suele hacer una costumbre, ¿no? De repente. Ah, sí, suelo analizar a las personas cada vez que las conozco, me las quedo viendo mucho y ya sé cómo son. Ah, miedo eso. Ah, ya, entonces, telépata. Ah, está bien. A ver, no sé, pero ya todo el mundo me tiene miedo. Sí. ¿Puede ser ojos de psicópata? Mirada, es el anal, Isador. Chino, ¿alguna característica tú? Los ojos. Bueno, yo abro los ojos y parece que estoy sospechando siempre. Bueno, aparte de eso, creo que... ¿No se nota cuando parpadeo? Yo no miro, sospecho. Ya, bueno, una costumbre extraña, a ver, no sé... Bueno, es que costumbres le habían puesto otro, pero alguna característica más física. Bueno, más física no tanto, sino aparte los ojos. costumbre, creo yo. Últimamente he tenido la costumbre de hacer cosas dormido. Ah, sonámbulo. Claro. No. Eso es borracho. Chupar, trabajar. Juega eso, ¿eh? Ah, sí, y ha sido tan hardcore así que la última vez... He tomado fotos de toda la ciudad en la casa de mi pata a las 5 de la mañana. Ya ha sido la mejor foto de Arequipa que he tomado en toda mi vida. La he tomado dormido. O sea, tú eres así como la película del Drunken Master, creo que era con Jackie Chan, que cuando estaba ebrio era mucho mejor peleador. Sí, tú eres mejor fotógrafo cuando estás ebrio. Exacto. No, dormido. Sí, dormido. Yo soy mejor peleador cuando estoy ebrio. Cualquiera, sí. A ver, digamos... Y, bueno, no tengo nada congénito, digamos, ninguna característica así rara de nacimiento, pero soy, digamos, operado del apéndice. Ahí está, entonces tengo mi lado raro. Tienes tu tajo. Sí, yo tengo de una hernia también tengo un tajo. ¿Qué labio es? ¿No? Ahí está, una línea, una hernia que tuve de chibolo. También tengo un hueco supuestamente en la rodilla, se me metió un tubo, no sé cómo, entró más, no salió por el otro lado, pero entró y salió y... Yo puedo sacarme el hombro. Ningún nervio, nada especial. Yo puedo sacarme el hombro. Oye, este es un circo, creo. Mucha gente extraña, ¿verdad? No, es que me disloqué y por... Puedo sacarme el hombro. Es que me disloqué hace tiempo y por... Era chivolo, y fue todo. Idiota. Y me quité el hizo antes. Así que no sé si... Y salió con pedazo de hombro. No sé si lo edificó bien y cada vez que hago un movimiento brusco para atrás se me sale. Corriendo, jugando pelota, nadando, jugando básquet, pero ya aprendí a ponérmelo. Eso es lo mejor. Bueno, o sea, la cosa no es solamente que te lo saques, mejor que aprendas a meterlo. Sí, ya. Y empiezas a economizar siempre. Hablando de dormido, también mi hermano hace cosas dormido. ¿Cómo? Se levanta en la cama y como que se sienta en la cama y comienza a hablar solo. Así es. Sí, y otra cosa más que hace, una vez hizo, estaba en la computadora como a la 1 de la mañana, él estaba jateando, se levantó de su cama, la atendió ahorita. Y Marroncha se echó en la vía. Mi enamorada está enamorada de su hermano y su primo. Y mi novia es sonámbula, se para, mi primo también, y se ponen a hablar. Y el hermano está jato. Y luego, mira. El y los dos sonámbulos, sí, se hablaba, y al día siguiente ni se acuerda. Los sonámbulos se pusieron a hablar. Ahí está. ¿Qué pasó aquí con internet? No, estaban contando una anécdota de que Cabu tenía dos primos. No, mi enamorada. Su enamorada y el primo. Y el primo y hermano. El hermano. En una vez, porque fueron de viaje, durmieron en el cuarto los tres camas. Y se dio cuenta el hermano de que se hablaban sonámbulos los dos. Dormidos se sentaron en las camas y se pusieron a hablar toda la noche. Mi primo también es sonámbulo y yo he escuchado historias así interesantes. Dice que, por ejemplo, una vez fue donde su mamá y dijo, mamá, y habla supuestamente, parece consciente, mamá, $2. sí, hijito, sí, los tengo guardados. Ah, no, es más, y se fue a dormir, ¿no? Así es, así hay que no hay que despertarlo, dice. Sí, señores, es mal, ¿no? Señores, dígale, dile, dinos. Mande, está comprobado que no es peligroso. Porque a ti se no, pero mira, a mi enamorada es sonámbula, pero con roche, siempre. Y su viejo la. Hola. Ya, a ver un gatito para. Dale. A ver, aló, hola. Ah, ¿qué creen? Les presento a la estrella de Monkey's Life. Monkey, es una serie con payadillos de una serie, un corto en video que tengan colgado en internet ya las cosas, están con su estrella Monkey ahorita. Bien, por eso estrella Monkey. También conozco en el tema porque es muy bueno para platicar anécdotas de cosas raras. Definitivamente nuevo, ¿por qué no? No nos tenemos acuerdo. Justo el vocalista de. Bueno, no, el guitarrista. El guitarrista acá que está acá invitado es. Tiene un grupo que se llama Los Monkeys. Y estar peleando los derechos del nombre. La ventaja es que nuestro Monkeys es. Monkeys es, no es como la palabra mono, sino en vez de kiss terminarlo como llave, que es case, lo terminamos como beso, kiss. Entonces nosotros somos Monkeys. No, pero no te serviría a Monkey también para que te haga publicidad los Monkeys. También. Claro, ¿qué no? Todo Monkey, vale, Monkey cantando con los Monkeys. Sensaciones. Sería muy bueno. Monkey con los Monkeys. Sensación. Para cuando hagan la gira en México, pues los Monkeys, entonces ahí Monkeys los apoya. Claro, que se venga un capítulo de Monkey's Life. Más de que podríamos hacer un capítulo junto con ellos. Claro, sí, claro. Jugar con la banda. Los Monkeys visitan a Monkey. Eso. Ya son más Monkeys. Demasiadamente Monkeys. Bueno, a ver, vamos a pasar a un siguiente tema. Tienen para elegir dos. Una cosa, el 11 y el 14. Rodrigo, antes que comencemos con eso. A mí me daría miedo si veo a dos sonámbulos conversando. Me cagaría de claro, miedo. Claro. De hecho. El hermano, pues. Dos sonámbulos conversando, pues. Sí. ¿Cómo es con eso? ¿De verdad, qué hablan? De verdad. Es que el sonámbulo responde a estímulos, no conscientemente, pero responde a estímulos. Entonces, si pones a dos sonámbulos capaces de hablar, si comienzan a hablar entre ellos, solamente incoherencias, casi ninguno responde. Su primo. Pero, aunque debe ser interesante escuchar, porque por ejemplo, lo que te digo es que mi flaca, que todos los días me cuenta, su papá también me cuenta, que de pronto están durmiendo y empieza a gritar. Y tiene que gritarle su nombre fuerte, ¡ah!, para que se calle. Así es, su papá se levanta, o ya sin levantarse no le grita, no le grita, calladito, pero el que empieza a gritar, así se levanta, se cruza y al grito. Pero también aparte de los que hablan dormidos, también los que caminan y hacen cosas, por ejemplo, yo creo que todos, yo he hecho una, yo no me considero sonámbulo, pero una vez sí, mi pata se quedó dormido en mi jato y me vio que me fui a la sala, me senté un rato en la sala y regresé. Ah, sí, todos tenemos algo de sonámbulo, sino que hay unos que tienen más. Mi primo vive en el segundo piso arriba de la casa de su abuelo. Y uno obviamente no tiene como para lanzarse, pero dice que algunas mañanas despertaba y no veía su almohada, no veía sus sábanas, y era que las había tirado al patio de la abuela. Sí, acá y a veces tenía un sueño que más o menos justificaba por qué tenía que hacer eso. Pero y al siguiente que despertaba, veía que no tenías una mamá, entonces, otra vez. Me robado. Yo una vez pateé mi, ¿qué se llama? Mi pared. Qué horrible. No, soñé que estaba pateando un chibolo que me caía espeso. ¿Por qué no se mueve el chibolo ahí pateando? ¿Por qué muerte? Era un chibolo bien duro, ¿eh? Hablando de eso, también hay una película, no sobre el sonambulismo, sino sobre gente que se meten no sé qué droga, se meten y no se acuerdan nada al día siguiente. Se llama ¿Qué pasó ayer? Se la recomiendo para todos. Ah, ya. Se llama Las Vegas y. Despide soltero. Y el gordo, sin querer, les mete una drogaza. Buena comedia. Y no se acuerdan. Dos se casaron, había un tigre en el departamento. Gallinas, no sabían, o sea, el novio estaba en el techo, todo el rato en el techo. Estaba el colchón en un asta en el hotel, arriba está el colchón ahí. O sea, podríamos decir que ¿dónde está mi auto? Oh, chino, una colada con Kutcher es una parodia tal vez de eso. Oye, chino, esa es nueva. Sí, ¿dónde, ¿dónde está mi auto? Es antigua. Sí. Allá. La que te digo es mucho más reciente. Ah, esa es mucho mejor también. Es buenísima, es muy buena. Es esa película. Comienzan a hilar que han hecho cada uno. Es toda la película así, ahorita. Sí, tienen que llamar a la... Sí, creo que he visto parodias de una escena que creo que están manejando un auto y están viendo hacia la cámara, una cosa así. Hay una imagen de esa película muy conocida. Bueno. Claro, manejan un auto policía. Ya. Y se lo habían tirado al auto policía. se habían ido a la mansión de Tyson y se tiraron el tigre. ¿Y quién se echó al tigre? ¿Cómo? Se robaron un tigre de Michael Tyson. Tira acá también ese robar. Ya. Aparte del otro. ¿O una jugada? 11 o 14. 11 o 14. El 14. Y par, 11. A ver, ya ¿Quién? A la quién que escucha el chino. A la que el chino que no ha elegido nada, pe. ¿Quién no ha elegido nada? Ya, a ver. Pasamos al siguiente tema. Lo cual significa que nos olvidamos del 14. Claro. Chuponeo. ¿Qué opinan del chuponeo en toda esta campaña política? ¿Pero solamente en la campaña o en general? En general, bueno, explicamos para la gente que no sabe qué es el chuponeo. Es un término que estamos usando ahora en Perú, que es para determinar cuando se interceptan llamadas telefónicas. Chuponear generalmente teléfonos fijos. Y bueno, también se puede hacer con teléfonos, pero esa técnica se usó para obtener unos audios muy conocidos que hicieron un gran revuelo llamados los Petro Audios. Y bueno, y unos más recientes que ahora el chuponeo es un poco más controversial, que han salido los famosos Poto Audios también. Sí. Donde se chuponeó a una candidata. Que mandó la alcaldía al culo. Wow, suena tan fuerte. Sí, sí. No, es que le estaban supuestamente ella se quejó de que le estaban chuponeando. Entonces ella se quejó públicamente, nadie le hizo caso. Y luego, en una llamada privada con un alguien supuestamente de confianza, dice: ah, me importa que la alcaldía métansela al poto. Prefiero, me interesa más mi propia privacidad y todo eso. Y esos audios justamente los graban y los mandan a los medios. Lo mandan al presentador Bailey, y él destrozó pues la reputación de Lourdes ese día. Y supuestamente el tema de controversia era, bueno, supone que con lo de los Petro Audios fue un servicio a la comunidad haber hecho eso, porque se desenmascaró una red de corrupción. Pero en este caso, que era algo privado y que más que todo no afectaba efectivamente al pueblo. Entonces ahí era el dilema. ¿Por qué? Ahí no estaba tan justificado hacerlo. Claro, si tienes la oportunidad de poder tapar un asesino o algo así, pues sí, hazlo. Pero. ¿Y lo de las encuestas? Lo que alguien opina sobre alguien. ¿Y lo de las encuestas? Porque dijo que iba a manipular las encuestas. Ah, bueno, por ahí también puede ser. Eso sí podría ser. Claro, pero lo otro no. Es que como es. Prensa, tenían que sacar todo, tenían que sacarle toditito al aire. Sí, para bueno, hacer noticias y ganar más plata. Para vender. ¿Ha habido algún suceso parecido? De hecho, ¿En México? Menos sonado. Más bien. Pues mira, vieras que durante un tiempo estuvo mucho esto de los videoescándalos, que eran ponían igual cámaras ocultas y ya sabes, los políticos haciendo sus movidas chuecas. Ah, ya. Como que tuvieron mucho, se distribuyeron mucho, no sé por qué. Acá los videos fue lo que cambió el gobierno, o sea, derrocó un gobierno esos videos básicamente. Uh-huh. Bueno, entre comillas, porque siguen borrando. Pues. Bueno, o sea, el encargado de inteligencia ponía una cámara en su casa y mandaba y desfilaban todos los políticos en su casa. No solo políticos, niños de canales, músicos, mucha gente conocida. Desfilaron y los filmaba todos vendiendo, recibiendo plata. Para roto el mundo. O sea. Y no se olviden de eso, después de que pasó eso, tenemos las secuelas, pues los Cromwell videos. De un pata que se robó, trabajaba en un banco, ¿no? Exacto, sí. Trabajó en un banco y se robó dinero del banco. Pagaba a las y comenzó a usar ese dinero para pagar a las deads, para hacer porno con ella. Wow. ha visto las cosas que pasan mucho acá. A sus costillas. Acá creo que ser político debe ser divertido, en ese sentido. O sea, acá hay gente que ha hecho cosas que no creería. Sí. No, y eso que deben haber cosas que no han salido a la luz y que serían aún más increíbles. No, todavía no, hay hartos Play videos que están escondidos. No, de hecho, supone que... Play que los tiene como garantía de vida, seguro de vida. Sí, de hecho. De hecho, aquí único fue como algo fugaz, de repente hubo un rato en el que se pusieron muy de moda, entonces salieron y salían y salían y salían, y de repente ya, otra vez desaparecieron, ya nadie más tiene videoescándalo. Era como una serie de televisión. una miniserie, esas que entran y se van producido, ¿no? Sí. Pero este brother Blay era bien quemado. No, de todas formas era bien pilas, o sea. Montesinos era bien quemado. De todas formas, junto con Fujimori se le puede atribuir, a pesar de todo, que con todo el abuso y todo, quitaron el terrorismo de acá, se supone, en ese tiempo. Sí, eso. Hasta que vuelve, ¿no? Sí, pues que ya el servicio se asustó la gente con el concepto del servicio de inteligencia y ahora lo tienen desactivado en el fondo, creo. Tiene que haber servicio de inteligencia en un país. No, de hecho, tiene que haber, o sea, tienes que saber qué cosa está pasando. O sea, por ejemplo, en lo que pasó en Bagua, si hubiera habido servicio de inteligencia, ya sabrían exactamente quiénes están infiltrados, cuántos nativos hay, qué armas tienen, cuáles son los bloqueadores. No hubiera mandado supuestamente pocos policías para que los mataran y los acribillaran de todos. Entonces, supone eso en general, yo recomendaría tener un servicio de inteligencia efectivo, te ahorra vidas, te ahorra escándalos, te ahorra todo. Estados Unidos tiene, todos los países tienen. No, no, sí, lo voy a hacer espacio. Ya, la CIA ya es muy maleada. Estados Unidos quieres hacer algo y te cae la CIA, te cae el FBI. Ya está loca. La CIA, claro. No, sí, están locos. Por ejemplo, donde yo estoy trabajando, yo trabajo en la CIA. Ahí, bueno, la CIA. hay un chavo que es igual, es un gringo, es muy buena persona, y por ejemplo, yo estaba platicando en estas, compro un periódico de estos amarillistas, donde viene de primera plana que mataron a no sé cuántos policías federales, ¿no? Y entonces él dice, es que aquí hay una cosa increíble. Esto sucede allá en Estados Unidos y dice el gobierno, te hace desaparecer. ¿Sí? No lo cuentas. Aparte, no quiera tocar un policía. Hay un chiste que es que reúnen a la gente de inteligencia de todos los países, ¿no? A gente de avión peruano, todo, y avión parte de la CIA también, ¿no? Y tiran un conejo. Y hay que buscar al conejo en menos tiempo. Y primero arranca el peruano, se tira media hora, pues, y lo trae al conejo. Arránquele la KGB, 15 minutos. Y el de la CIA va, en 5 minutos sale un chancho. Y el chancho decía, ¡ya, soy conejo! ¡Soy conejo, ya! Justamente estábamos hablando con la gente de Dial Down Man de que Estados Unidos prima la política de la paranoia. Todo el mundo es enemigo tuyo. Ahí, toda persona fuera del país es tu enemigo y desconfía de todo el mundo. Tu gobierno es el único que puede protegerte, así que desconfía y estate nervioso siempre por si acaso. Justamente esa fue la gran secuela, pues, de las Torres Gemelas, que incluso siguen habiendo rumores y teorías de conspiración de que no fue hecho por el mismo gobierno y tanta cosa, que no atrapan supuestamente a Bin Laden para que siempre exista un enemigo al cual combatir. Exacto. Tener una excusa para... Y gastarse todo el bien del mundo. Al temerle. Sí, no, o sea, de hecho, la única forma de seguir siendo el bueno es que tengas un malo. Exactamente. Que tengas un enemigo latente. Entonces, la guerra contra el terrorismo no puede acabar, no pueden acabarla. Entonces, tiene que haber siempre un terrorista de turno. Y como ya Hussein, la gran figura del otro, ya fue y hasta lo ahorcaron públicamente. No tenía ni una arma química, nada, era un cuentazo. Sí, o sea, no sé, ya Estados Unidos, yo personalmente creo que algún día pagará su karma. No te preocupes. Malacatonche le va a caer. Él lo sabe. ¿Lo está haciendo? Hay harto latino en Estados Unidos. Harto mexicano. Sí. No, lo está haciendo, ese país está yendo a la mierda cada vez. Cada año se va a la mierda más. Ah, sí, más. No, o sea, de hecho, para mí el karma no es solamente un tema místico, es un tema sencillamente lógico. O sea, mientras con más gente te metas, mientras en más cosas turbias te enredes, tienes gente más malograda al lado tuyo. Qué jodido. Tienes cualquier momento antes mientras de... Mientras más grande es el país, es más difícil de controlarlo. Claro. Y de hecho también tienes más enemigos. Exacto. Creo, construirte una casa grandota, vas a tener más choros buscando tu casa, sí, de hecho. Enemigos internos y todo eso. No, por eso imagino que tienen que tener un tremendo servicio de inteligencia. Entonces todo eso, pues no pueden permitir que se les escape nada, porque ahí sí puede ser algo mucho más riesgoso. Así es. Bueno, creo que sigo. Sí. Bueno, vamos a hacer ya una pausa para otra canción. Ah. Una canción de los Monkeys, alguna que quieras de las que teníamos. No, de los Monkeys es una que les he traído. ¿Ya? Se llama Muévete, que es nuestro hit, es la propia y es el hit del verano. El hit del verano. Va a ser el hit del verano. Excelente. Es el single del disco que se va a sacar el video. Una primicia. Entonces ahí vamos a ver con Muévete. Listen. Gentlemen, here we come with a car full of pussy and a bottle of rum. Me muerdes así, así con ganas. Preséntame a tu hermana. La llevo en la mañana, así, así. Too much pussy and stan. This should be giving me some. Preséntame a tu hermana, la llevo en la mañana, así, así.